23:41 y tenemos una comunicación, Julio. Tenemos una comunicación con el ingeniero Iván Hein. El ingeniero Iván Hein fue subsecretario de Industria de la Nación y es un atento observador y comentarista, tanto en medios gráficos como en Internet, de todas las políticas industrialistas que se llevan adelante en la Argentina, y especialmente de un punto con el cual queremos hablar con él hoy, que es un tema que él mismo introdujo durante su gestión a cargo de la Subsecretaría de Industria, el de las el de las licencias no automáticas para los productos de importación. Buenas noches, Iván Hein. Julio Fernández Baraiber te saluda. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí también con Leo Cofré para charlar contigo sobre este punto, básicamente. ¿Por qué no nos explicás un poquito qué son las licencias no automáticas? Bueno, Leo, Julio, les comento. Mira, nosotros en el año 94, en 1994, nuestro país, así como toda la América Latina y los países subdesarrollados, suscribimos el acuerdo del GATT, de la Ronda Uruguay, que fue la fundación de la Organización Mundial de Comercio, donde acordamos la apertura y la liberalización de los mercados de comercialización de productos industriales. Básicamente eso lo que significó fue abrir el comercio, es decir, liberalizar, eliminar todos los aranceles que existen, eliminar todos los aranceles que existen para el comercio internacional de productos industriales. Uh-huh. Y permitir el subsidio de algunos aranceles y de algunos productos que producen los países desarrollados, como el trigo, el maíz, y otros productos europeos, como los productos alimenticios, que la Unión Europea subsidia para garantizar que se siga produciendo en las zonas agroindustriales. Básicamente, en ese acuerdo que firmamos en el año 94, nos dejamos una posibilidad, que es la de fijar licencias, o sea, permisos, para la importación de ciertos productos industriales por argumentos estadísticos. Ajá. ¿Me explico? Sí. O sea, uno puede decir, para importar ciertos productos, qué sé yo, textiles, calzado... Metalúrgicos, por ejemplo, que se firmó ayer. Exactamente, tornillos, algunos productos industriales, pedir, generar algún tipo de permiso, y que las empresas, para importar ese tipo de productos, tengan que pedir un permiso y justificarlo. Claro. Un permiso técnico. Claro. Esos permisos pueden demorar hasta 90 días la importación de productos. Claro. Básicamente para lo que sirve es para controlar, para frenar en contextos de recesión o no, de invasión masiva de productos industriales, la invasión de estos productos. Son las llamadas barreras para arancelarias, que le dicen los especialistas. Digamos, a ver, yo que fui funcionario de gobierno, tengo que decirte que no. Que no, obviamente. Obviamente, nosotros nunca usamos barreras para arancelarias. Nosotros lo que hacemos es tomar medidas estadísticas de control del ingreso de importaciones industriales de países, de otros países, a nuestro país, para garantizar que nuestro mercado interno no sea invadido por productos industriales de otros países en contextos de baja de demanda en el resto del mundo. O sea, vos pensás que hoy vivimos en un mundo donde hay una contracción importante de la actividad industrial, una caída de la demanda de los productos industriales, y entonces en ese contexto todos están dispuestos a vender más barato. Claro. En ese contexto nosotros lo que pedimos es que nos informen por qué están importando a la Argentina determinados productos. ¿Qué se fabrican en la Argentina, además? Exactamente, básicamente aquellos productos que tienen alto contenido de mano de obra y que son producidos en nuestro país. Bien, ¿qué importancia tiene este tipo de cuestiones proteccionistas, si se quiere, para el desarrollo de una industria? Yo tengo que decirles que no sos proteccionista, ni que son medidas proteccionistas. Para nada. Para nosotros nada. Nunca protegemos nuestro mercado interno. Ajá. Ahora sí, digamos, discutamos cuál es la perspectiva de la crisis internacional. La crisis internacional, lo que hoy está generando en todo el mundo, es medidas de tipo de defensa del mercado interno. ¿Qué es lo que hacen todos los países del mundo? Lo que hacen es, para vos colocar productos que se producen en tu economía en mercados como el de Estados Unidos o el de Europa, te exigen que cumplas ciertos requisitos. Claro. Por ejemplo, en Europa te piden que cumplas con requisitos de que tu producción industrial no tiene ciertos productos químicos contaminantes. Entonces, claro, hay un registro que se llama el REACH, que lo que hace es registrar qué productos tienen el contenido de ciertos productos químicos y qué productos no. Que siguiendo toda esta este chiste que venimos haciendo, serían las medidas no para arancelarias que hacen los países centrales. Exactamente. Argentina. No, los centrales, digo. La... Europa. Claro. En los Estados Unidos lo que te hacen es, te aplican una ley de compra nacional, uh-huh. donde las compras del mercado del sector público americano están regidas porque más del 50% tienen que ser producidas en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, sí, sí. Eso lo que controlan es que vos compres a productores americanos. Claro. Básicamente, todas esas cosas no son medidas proteccionistas, obviamente, nosotros las respetamos. Claro. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Claro. En su mercado y comprar a quien le quiera comprar. Claro. Nosotros lo único que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Ajá. Obviamente, en un contexto donde el comercio internacional ha caído cerca del 40%, es pensá que vos, de cada tres productos que antes se compraban en el mercado internacional, hoy solo uno se compra en el mercado internacional y el resto se compra en el mercado interno, tanto en Estados Unidos como en Europa. Claro. Entonces, de cada tres productos que se compraban, hoy solo compramos uno. Claro. En el mercado internacional. Hoy, la economía de los países desarrollados y de nuestros países están regidas por los mercados internos. Son los mercados internos los que están sosteniendo cada una de las respectivas economías, decís. Exactamente. Y cuando decimos sostener la economía, estamos diciendo de sostener el mercado de trabajo, claro, el empleo, claro, la actividad comercial, la actividad de productos, de actividad de la construcción, claro, es decir, la actividad que sostiene el ingreso de los trabajadores. Para no hablar de la actividad agrícola, que también es altamente defendida por los países centrales. Exactamente, es lo que hacemos todos los países que queremos defender nuestra actividad productiva y queremos sostener nuestro mercado de trabajo y por lo tanto nuestra actividad económica. Iván Hein, que ha sido subsecretario de Industria de la Nación, muchas gracias por esta conversación. Me quedaría para hablar en algún programa siguiente, incluso esta misma semana, sobre un proyecto de ley de compra nacional que anda por ahí. Sí, te comento, nosotros tenemos una ley de compra nacional que la venimos aplicando. Ajá. Y estamos buscando profundizar esas medidas desde el Poder Ejecutivo Nacional, pero bueno, sí, da para hablarlo en otro programa. Es el próximo tema que vamos a conversar con vos, Iván. Muchísimas gracias por esta conversación con A Boca de Jarro. Un placer hablar con ustedes. Adiós.